Cuando estoy perdido y no veo el sol, tu amor me encuentra, me da dirección. En medio del dolor, eres mi canción. Tu gracia me envuelve, me da salvación. En tus brazos encuentro paz. Tu amor eterno nunca me dejará. En ti confío, mi buen pastor. Eres mi refugio, mi protector. Cuando las olas golpean con furor, tu mano me sostiene, me llena de valor. Cada día que pasa, quiero más de ti. Tu luz me ilumina, me hace revivir. En tus brazos incondicional me hace fuerte. Contigo camino, no temeré. Descanso, mi buen pastor.